la tarde comienza a caer. El viento sopla con mesura y mezcla los aromas del Valle de Jubel. Cierta atmósfera de mierda se apodera del espectro radioeléctrico. Prende tu radio. Estás escuchando La Poporrosita. Embárrate chido. 1, 2, 1, 2, 3. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jubel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria, así soy como luz de mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esto es pura vida. frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Hola, hola, pues buenas noches, ya estamos una noche más en los micrófonos de La Frecuencia Libre, iniciando este tercer programa del año, y sí, vamos a tener la cuenta de todos los programas que va a haber este año, una sesión más de La Poporrosita, como ya habíamos estado anunciando antes, esta es la segunda temporada, el día de hoy es 28 de enero del 2019, y bueno, vamos a tener muchos contenidos chidos para todas y todos ustedes el día de hoy. Esta noche, aún en los micrófonos, está la China. Le mandamos un saludo a toda la banda, como siempre, como ya se acostumbra cada noche. Le mandamos un saludo a la Mayito, a la Tinguin, a Leito y a toda la banda que nos está escuchando en la Ciudad de México. A los compañeros y compañeras del colectivo Hermano Radio Zapote, que también están retransmitiendo este programa justo en este momento por el Lunes de Lunas. Creo que la página es www.espora2.8000/lunesdelunas.mp3. Esa es la página por donde nos pueden sintonizar a través de Radio Zapote. Y pues acá en San Cristóbal de las Casas estamos en www.frecuencialibre.info y también por el 99.1 del FM. Esto es La Poporrosita. Le mandamos saludos también a los programas Noticias de Abajo, a Susana Esotérica por allá, a la compa de Poesía en la Piel, que vamos a pasar una entrevista que hicimos hace unos días acá en San Cristóbal de las Casas. Nos estuvo visitando esta compañera que tiene un proyecto autogestivo bien chido de poesía y de ilustración, y bueno, nos va a platicar un poquito de qué va. Y bueno, pues ya iniciamos con los contenidos, así que pues vámonos recio. Entonces, lo que vamos a estar escuchando, un poco medio estridoso, medio electrónicoso esta noche, así eso que suena de fondito, pues es la banda sonora de esta película. No sé si se le puede llamar película, pero me imagino que sí. Esta película que anda por ahí circulando, que es Black Mirror Bandersnatch. Y esta es la banda sonora, está muy muy chida. La vamos a estar compartiendo esta noche. Y esta noche estoy solita, estoy solito, voy a llorar. No, pero bueno, estoy solita aquí en los micrófonos, pero sé que del otro lado están todas y todos ustedes. Así es que mándanos sus mensajitos a través del Facebook de La Poporrosita también. Ahí nos pueden pedir cancioncitas, temas y compartirnos alguna actividad que vayan a ver estos días. Y bueno, pues sin más ni más, vámonos con esta primer rolita que forma parte de esta banda sonora. escuchamos fue Eurythmics, Here Comes the Rain Again, que como ya les comentábamos forma parte de este de esta banda sonora de Bandersnatch Black Mirror, que se las recomiendo muchísimo a todos y a todos los que lo pueden ver por ahí. Es acerca de las decisiones, esa toma de decisiones que hacemos todos los días, que pensamos que somos, que estamos libres de decidir. Y aquí, bueno, pues esta serie, esta peliculita, no sé cómo llamarle, porque bueno, si había una serie de este capítulo más bien de Black Mirror, pues te hace cuestionarte un poco eso. Entonces nos va a estar acompañando a lo largo de esta noche esta banda sonora, así que está un poco de misterio por ahí, de sonidos electrónicosos y medio misteriosos, pues van a estar sonando en nuestro fondo en esta noche de La Poporrosita. ¿Y qué más vamos a tener el día de hoy, aparte de esta entrevista que ya les decía de esta compañera que hace ilustración, Iset Elitza Yeguatzin? Pues sí, en la piel. Vamos a estar compartiendo que hoy es 28 de enero, el 28º día del año en el calendario gregoriano. Y como dato curioso es que quedan 337 días para finalizar el año. Así que no se agüite, échale ganas. Y bueno, porque nosotras aprendimos a no callar, respuesta de las mujeres de Atenco ante la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una notita por ahí que nos comparten los y las compañeros de Noticias de Abajo. También vamos a tener Día Internacional de la Conmemoración de Víctimas del Holocausto, 27 de enero. Y vamos a hacer un contraste por ahí con nuestros y nuestras compañeras de Palestina Libre, mientras estaba conmemorando estas víctimas del Holocausto, que no diga que no han sido víctimas, pero pues qué es lo que está sucediendo también en Palestina. Vamos a tener música, vamos a tener el festejo de que en estos días pasados pues fue el cumpleaños de Angela Davis. Y bueno, vamos a ver cómo también hace un mes más o menos le estaban negando un premio a la activista por apoyar justamente a la causa palestina. Vamos a tener consejos de una revista que está circulando por ahí en las redes sociales, una revista de redes sociales. Consejos para evitar la pereza y desarrollar disciplina de la disciplina y lograr disciplina, de la filósofa y activista Simone Weil. Después vamos a tener, bueno, lo prometido de la semana pasada, un pedacito del conversatorio. Era conversatorio, no era semillero, no era, era como un conversatorio zapatista que se llamaba Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. ¿Se acuerdan que les compartimos una notita de un compañero que asesinaron en Baja California la semana pasada? Y bueno, pues en este conversatorio, en esta página Radio Zapatista, nos comparte todo lo que fue este conversatorio, todos los ponentes, todos los audios de todas esas ponencias. Y bueno, entre ellas hay periodistas que nos comparten lo que es ser lo que es hacer periodismo en México. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Hoy es el Día Internacional del Community Manager, así que felicidades a todas y a todos los que sean Community Manager por ahí. Y bueno, pues las recomendaciones de cada semana, Popoema, y las recomendaciones esotéricas también. Hay un audiecito que nos va a compartir en esta ocasión la compañera Escafandra. ¿Y qué es lo que nos dicen los astros para esta semana? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Y bueno, vámonos a revivir viejos tiempos con el padre del grunge. Vamos a esta cancioncita con Neil Young y a revivir esta lunita que pasamos la semana pasada, que estaba muy chida y que vamos a estar poniendo canciones de lunas. Yo creo que hay muchísimas, pero entre todas las que hay, esta es una de las más bellas. Es Neil Young, Harvest Moon. Disfrútenla y regresamos ya de lleno con los contenidos. Come a little bit closer.

Y bueno, estamos otra vez por acá en el estudio. Y bueno, también nos recuerda, no sé si alguna vez algunos de ustedes, a lo mejor me voy a delatar mucho, porque este disco justamente de Isao Tomita, que se llama El Triángulo de las Bermudas, que es del año 1979, también en algunas partes, no sé si recuerdan esta película que se llama Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que es como de ciencia ficción de los años 80, pues en algún momento por ahí se usó parte de este álbum también para sonorizar esa película ochentera. Pues está muy de moda, ¿no? Últimamente, pues estas series o estas películas que retoman viejos sonidos de los 80, sintetizadores y cosas así medio electrónicos. Bueno, el breviario de esta noche. Y vámonos con nuestra primera noticia, que es nos comparten los compañeros y compañeras de Noticias de Abajo. Lo pueden también ver por noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Y es: ¿por qué nosotras aprendimos a no callar? Respuesta de las mujeres de Atenco ante la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice así: han pasado cerca de 13 años desde la brutal represión del 3 y 4 de mayo en Texcoco y en San Salvador Atenco, Estado de México. De aquel mayo rojo que trajo consigo más de 200 detenciones caracterizadas por la brutalidad y tortura, 47 mujeres también fueron apresadas, de las cuales 11 denunciaron ante instancias nacionales e internacionales tortura sexual. A partir de ahí han luchado incansablemente para alcanzar la justicia que no encontraron en las instituciones de nuestro país, en las que solo fueron revictimizadas y expuestas a peritajes innecesarios. En abril del 2008, ellas interponen una denuncia en contra del gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual manda una resolución hasta el 28 de noviembre de 2018. 10 años después, nada más poquito, 10 años después. Hoy fue un día importante para su lucha, ya que mediante una conferencia de prensa dieron su posición al respecto de la sentencia que dio la CIDH. Por fin es reconocida la violencia a la que fueron sometidas, desde el uso de la fuerza desmedida en su detención, la tortura física, psicológica y sexual. Esta última utilizada como una herramienta de control social, responsabilizando a toda la cadena de mando, desde los actores materiales hasta los gobiernos que estuvieron involucrados. Condena las declaraciones que hicieron altos funcionarios con la intención de desacreditarlas, la falta de perspectiva de género al realizar la investigación y la creación de un observatorio ciudadano con la intención de investigar este tipo de prácticas. Ya en sus participaciones, las compañeras, las amigas, las madres, las hijas, aquellas que han sido un ejemplo de lucha por su valentía para denunciar la tortura a la que fueron sometidas, dejando de lado el señalamiento y críticas a las que se expusieron, expresan que para ellas es importante una sentencia emitida después de 12 años. Esta es una victoria. Y nos dicen que uno de los puntos de la sentencia más importantes es el de la no repetición de estos hechos y la creación de un observatorio ciudadano. También hicieron referencia y agradecimiento a todas y a todos aquellos, aquellas, quienes les han acompañado en estos años de lucha. Nunca nos sentimos solas para insistir que decíamos la verdad. Hicieron mención de la campaña Rompiendo el Silencio, en la cual participan 3 mujeres que fueron torturadas sexualmente en el momento de su detención y que hasta ahora se encuentran en prisión. Saben que queda mucho camino por recorrer, pero saben que es necesario y que no estarán solas para hacerlo. No nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nuestro motor es la dignidad y la lucha por la vida. Hermanas, nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todos. Concluyeron, y esta es una notita, ahí también podrán descargar un audio creo, y un video en este blog que yo ya les había compartido. Y bueno, esta es la declaración que hicieron las compañeras, las mujeres de Atenco. Y a propósito del 10-Year Challenge que estábamos platicando la semana pasada, fíjense, esto hace 10 años después les dieron la primera respuesta, hasta el 28 de noviembre de 2018. Desde que ellas interponen la denuncia en el 2008 hasta 10 años después es cuando la Corte Interamericana manda una resolución. Y bueno, pues les mandamos un abrazo a nuestras compañeras, así un abrazo gigante. Sabemos que este ha sido un camino difícil, pero como ustedes dicen, el apoyo mutuo, que bueno, entre nosotras ahora se da muchísimo más, nos relacionamos con mucha más facilidad y tranquilidad que antes, ¿no? Como justamente hace 10 años que... Y aparte, bueno, también señalar a los medios libres de comunicación que siempre han estado acompañando pues esta lucha y a muchas otras, pero a esta también muy, muy de cerquita. Porque, bueno, recordemos que los medios masivos de comunicación se dedicaron a echarle mierda, ¿no? a todo este asunto de Atenco. Hasta vemos por ahí en este documental de Atenco que tiene el canal 6 de julio, que se los recomiendo ampliamente. Si lo buscan, está en YouTube de manera libre, lo pueden ver. Y bueno, ahí se ve cómo los medios masivos de comunicación de las dos televisoras principales pues se dedican a echarle tierra pues a todos los compañeros y compañeras que estaban ahí pues entre la vida y la muerte, y en donde después se denunciaron muchas violaciones a los derechos humanos de las personas, y personas que ni siquiera estaban participando fueron llevadas pues ahora sí que entre las patas y fueron sacadas de sus hogares con violencia. Personas que no podían ni siquiera caminar, ancianos, pues fueron arrastrados hasta las calles y golpeados, aunque no habían participado. Y bueno, hubo muchas declaraciones por ahí al respecto. Y bueno, si quiere usted enterarse un poquito más, pues este documental que les platico del canal 6 de julio es una buena referencia para que se pueda usted dar una idea si no tiene ese contexto histórico. Bueno, vámonos con la siguiente noticia. Es esta, el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. A partir del 1 de noviembre de 2005, las Naciones Unidas designan como el 27 de enero. Yo sé que hoy no es 27 de enero, pero pues vamos a remitirnos unos días anteriores, porque bueno, pues nuestro programa es una vez a la semana, entonces bueno, pues prácticamente de lo que nos va interesando por ahí. Ah, esta es la parte que les digo que sale en la película, entre paréntesis así gigante. Escuchen esta partecita. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, yo sé que estoy un poco viajada con esto, pero me recuerdo justamente esta escena cuando empiezan a interactuar con los... Cuando empiezan a interactuar con los extraterrestres. Y bueno, que sale este pedacito. Y bueno, también hay muchas alusiones a esta película, pero eso ya tiene que ver con alguna otra cosa. Vamos a continuar. Las Naciones Unidas designaron que el 27 de enero va a ser el Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero es la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Y bueno, en contraste, nuestros compañeros y compañeras de palestinalibre.org denuncian que, bueno, ahí están sufriendo este apartheid por parte del Estado de Israel, en donde, bueno, pues ya hemos seguido muy de cerca pues todas las acciones que hay para solidarizarse con nuestras y nuestros compañeros de Palestina. Está el boicot, la campaña BDS, que la pueden encontrar también en esta página de palestinalibre.org. Pero lo que vamos nosotras a recomendar en esta noche es un documental llamado Gaza, que se trata acerca del drama palestino. Y bueno, se opta por... la noticia dice Gaza, que opta al mejor cortometraje documental. Se puede ver íntegro en la web de esta página. Y los directores son Carl Bober y Julio Pérez. Y bueno, en los premios Goya está nominado como al mejor documental. Supone una oportunidad única para visibilizar la realidad que sufre la población palestina en la Franja de Gaza y así romper el silencio mediático a través de la cultura. Los responsables de Gaza defienden que sufrieron innumerables intentos de censura. El corto, como anteriormente otros candidatos en la misma categoría, se puede ver íntegro desde la web de El País. Gaza, narra a través de diversos personajes la vulneración de derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en la Franja de Gaza y la situación del bloqueo y posguerra en la que trata de sobrevivir. Todo ello ante el silencio cómplice de la comunidad internacional y la impunidad de Israel, denuncian los cineastas y agregan, así el documental se convierte en una herramienta de transformación social y en el caso de los premios Goya, convertir la cultura y el cine en las únicas armas contra la barbarie. Y bueno, pues ahí está la recomendación a propósito de la conmemoración de víctimas del Holocausto, que también decimos, hubo muchas, muchísimas personas que sufrieron. Sin embargo, pues también a muchos años después, nuestros compañeros de Palestina pues siguen padeciendo, no sé si igual o peor, pero sí están por ahí luchando también en esta Franja de Gaza. Y entonces, bueno, pues hay que darle clic por ahí y descargar este documentalito que nos comparten, que se llama Gaza. Y bueno, vámonos con otra cancioncita, nuestro tercer corte musical de esta noche. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner esta cancioncita de Cartola, se llama, me parece. Bueno, es una selección musical medio sui generis que hicimos esta noche porque no tiene nada que ver la una cosa con la otra, pero todas son extremadamente bellas. Ahí vamos a ver, esta se llama Cartola, preciso me encontrar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Thank you. estamos de regreso y bueno, vamos a compartirles nuevamente nuestro correo, bueno, nuestro correo, nuestra página, por donde pueden sintonizarnos a través de internet, es www.frecuencialibre.info, en el 99.1 de su FM aquí en San Cristóbal de las Casas. Y en Radio Zapote estamos ahorita transmitiendo desde los lunes de lunas, los lunes que son contenidos para chicas, de chicas, creados por chicas y soñados por chicas, morras, amigas, hermanas que están hasta allá, hasta la Ciudad de México, que nos están escuchando en este momento a través de los micrófonos de Radio Zapote, y nos pueden encontrar en www.spora2.8000/lunesdelunas.mp3. Entonces, bueno, ahí están las páginas y que se comparten. Están en el Facebook de La Poporrosita y encuentran también en la semana, van a poder encontrar la libre descarga para que puedan escuchar, descargar, compartir y todo con La Poporrosita. Y bueno, la repetición por esta emisora de la frecuencia libre son los domingos por la tarde, pues bueno, van a poder escuchar otra vez este programa. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestros contenidos de esta noche. Como breviario les comentaba hace un ratito, hasta interrumpí la nota, de que este disco también ha acompañado a esta otra película, que es Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. Y no sé si ustedes recuerdan, bueno, les digo que me voy a delatar, voy a delatar mi edad si les digo estos datos, pero ha habido muchísimas alusiones a esta película, incluso en Los Simpson por allá. Y bueno, todo me remite siempre a Los Simpson. Pero es verdad, aquí hay como esta escena en donde el papá está comiendo así con... Es el que tiene el encuentro de cercano del tercer tipo. Y está comiendo y de repente con el puré de papa empieza a hacer una montaña, que es la montaña donde recuerda que escuchó ese sonido que les hice ese paréntesis hace un rato, de este disco de Isao Tomita. El Triángulo de las Bermudas de 1979 es lo que está acompañando a nuestro fondo musical esta noche. Y sí, es un contraste de sonidos por ahí, de lo que estamos escuchando en las canciones con lo que estamos ahorita poniendo de banda sonora que acompaña nuestro fondo musical. Y pues bueno, eso es para las personas que se perdieron la primera media hora, los primeros 40 minutos de este programa. Pues estamos escuchando y estamos teniendo estos contenidos esta noche. Y bueno, vamos a ver que también en la semana, el 26 de enero para ser exactos, fue el cumpleaños de una activista, luchadora afroamericana, antirracista y feminista. También forma parte de las Panteras Negras en algunos años atrás. Y nació el 26 de enero de 1944, también es filósofa, política y bueno... ella, ya que estuvo de cumpleaños, bueno, también vamos a ver una notita que nos comparten ya casi un mes atrás. A esta activista, Angela Davis, que la queremos muchísimo, le fue revocado un premio que recibiría por parte del Instituto de Derechos Civiles de Birmingham, en Alabama, Estados Unidos. De acuerdo con los organizadores del premio, tras un análisis detallado, las declaraciones y pronunciamientos públicos de Davis concluyeron que no cumple con los criterios en los que se basa el reconocimiento, porque el 4 de enero se votó para rescindir la invitación a Davis, de 74 años, aunque ella no niega su reconocimiento como prominente figura de la historia de los derechos civiles y la academia, señala el comunicado de la organización. Davis ha sido criticada por la política de Israel sobre el territorio palestino y clara sobre su apoyo a la causa palestina, por lo que el alcalde Randall Goodenf, de la localidad en Alabama, Estados Unidos, donde se localiza la sede de la organización que le concede el premio, dijo que la decisión obedece a las protestas de la comunidad sionista local. Rescata un periódico local que se llama El Desconcierto. La propia activista difundió un comunicado donde destacó que su apoyo a Palestina había sido parte de la decisión para no otorgarle el premio en febrero, y añadió, la rescisión de esta invitación es un ataque al espíritu de la indivisibilidad de la justicia. Y bueno, pues así es esta activista de 74 años de edad ya, que cumplió este pasado 26 de enero, pues si nos pudiera estar escuchando, si es que nos estás escuchando, Ángela, te mandamos un abrazo afectuoso y somos fans desde acá, desde La Poporosita. Una mujer guerrera, una mujer que lucha y que sigue luchando y que la siguen tratando, pues así, ¿no? Mal, como a todas y todos nosotros también. Bueno, y bueno, vamos a seguir con el contenido de esta noche. Vamos a escuchar un poquito más este fondo. Escuchen. ¡Wow! Es una joyita, ¿no? Es una joyita. Bueno, por ahí a mí me emociona muchísimo, porque sí, es como que me ensimismo completamente así cuando estoy trabajando, cuando estoy por ahí haciendo alguna cosa con este soundtrack. Aparte, pues no sé, bueno, estaba un poco así como de misterio, ¿no? Sí, es una banda sonora que podría acompañar mi vida por las noches con mis pantuflas de conejito. Bueno, tenemos algunos otros contenidos, a uno de una revista por ahí que encontramos en las redes sociales, que bueno, nos comparten 5 estrategias para vencer la desidia y desarrollar disciplina, de la filósofa y activista Simone Weil. ¿Quién es esta mujer? Simone Weil es parisina, nació en París el 3 de febrero de 1909 y fue una filósofa francesa. Dejó una abundante literatura y textos místicos. La mayor parte de sus escritos ha sido publicada póstumamente por Albert Camus y el padre Joseph Marie Perrin. Formó parte de la columna Durruti durante la Revolución Social Española de 1936. Y bueno, desde ese entonces, pues fue una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX y una extraordinaria escritora mística, activista social y política. Murió muy joven, murió a la edad de 34 años. Y bueno, parte de esos escritos que nos comparte es cómo combatir esta desidia, esta procrastinación. Más adelante vamos a escuchar algo que nos llama la atención, o por qué nos llamó la atención esta nota que les vamos a compartir en este día. Es que, bueno, el camino a la autogestión y el camino a la autonomía, pues siempre está lleno de un chorro de cosas que siempre van pegados hacia la procrastinación de cosas, ¿no? Como todo lo dejamos hacia el último, como que nos cuesta trabajo llevar a cabo nuestras propias actividades, estamos acostumbrados a que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, a qué horas lo tenemos que hacer, y estar presionados constantemente, vivir presionadas para poder entregar o para poder salir a flote, ¿no? Entonces, bueno, la lucha es contra nosotras mismas, ¿no? Contra nuestra propia desidia. A veces tenemos un geniecillo por ahí metido en la cabeza y somos ideas súper creativas y bonitas y para compartir y que podrían aportar muchísimo, pero pues siempre como que nuestra desidia y nuestra... No quiero llamarle pereza, porque no es pereza, o sea, no es pereza, es más bien como nuestro miedo a lo mejor también a enfrentarnos a la crítica, es el miedo a enfrentarnos a que no le gusten a la gente nuestras ideas, a que no sea una idea tan innovadora y no estar puliéndola una y otra vez. Es el camino que pues quizá nos llevaría a implementar de una manera más chida nuestros proyectos autogestivos, ¿no? Y bueno, por eso hemos decidido compartirles esta nota, que espero que les sea útil, igual que tal vez a mí me sea útil, pero pues sí, está chida. La tentación de la desidia: nunca te sometas al flujo del tiempo, nunca postergues lo que has decidido hacer. Y como diría mi mamá, o sea, como eso es algo que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es cierto, no hay que dejar para mañana lo que se tiene que hacer hoy, y pues el mañana puede venir y nunca hacemos nada, ¿no? La tentación de la vida interna: lidia con esas dificultades que te confrontan actualmente, deja que se manifiesten solamente aquellos sentimientos que te hacen más efectivo o también que son requeridos por el pensamiento en función de encontrar inspiración. Corta implacablemente todo lo que sea imaginario en los sentimientos. Eso es la foreverez, o sea, como que nos perdemos en nuestra propia onda y ya se nos ve el tiempo en estar forevereando, en estar pensando en lo que quizás es, lo que fue, lo que vendrá, cómo lo haré. O sea, no nos lleva a esa practicidad. Yo sé que es bien bonita esta parte espiritual que tenemos, o no espiritual, sino más bien ensimismarnos en nuestros propios sentimientos, en nuestros propios pensamientos, pero luego sucede que esos pensamientos nada más es darle dando vuelta, girando la ardilla, como por ahí dicen, ¿no? Va nada más girando en un solo sentido y no va para ningún lado. Tentación de autoinmolación. Subordina a los asuntos expertos y a las personas todo lo que sea subjetivo, menos el sujeto mismo, esto es, tu propio juicio. Nunca prometas y nunca des a alguien más de lo que tú mismo exigirías de ti mismo si fueras él. Eso es, pues, no llenarnos de promesas en el aire, ¿no? Como que, pues sí, a veces como creemos que somos acá súper chingonas y todo bien chido y así, pero pues eso es verdad. Hay que saber nuestras propias limitantes, nuestras propias limitaciones, hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos y hasta dónde podemos pedir ayuda. Porque también, si es que podemos pedir ayuda y sabemos que lo podemos hacer, pues claro que lo podemos hacer. Solo que hay que pedir un poquito de ayuda, ¿no? O sea, hay que decirle a la compañera, pues para eso es el apoyo mutuo, ¿o qué no? Así de, oye, no lo sé hacer, me enseñas, o dame chance y yo aprendo y bueno. Se resuelve y a lo que sigue, ¿no? Y todo con este fondo encantador. Ya me quiero escuchar. Mamá, estoy en la paparazón. 4. La tentación de la cobardía. Ilusión de que el tiempo en sí mismo traerá valentía, energía. De hecho, es usualmente lo contrario a lo que ocurre. Hay que decirnos a nosotras mismas, y si fuera a permanecer como estoy en este momento siempre, nunca pospongas algo indefinidamente, solo a un tiempo definitivo fijo. Intenta hacer esto incluso cuando es posible. Incluso cuando es posible, pues se refiere a cuando tienes dolor de cabeza o cuando estás pues por ahí un poco mal, ¿no? Ejercicio. Decide hacer algo, no importa qué, y hazlo siempre a la misma hora, eso es para crear una cotidianidad. Vives en un sueño, estás aguardando empezar a vivir. Eso es bien, bien cierto. La voluntad. No es difícil hacer cualquier cosa cuando una está inspirada por la clara percepción del deber. Lo que es difícil es hacerlo cuando uno está sufriendo y esta clara percepción se desvanece y todo lo que queda es la conciencia de un sufrimiento que es imposible de soportar. Pero por lo contrario, también es cierto. En el momento de tomar una decisión, el deber está presente y el sufrimiento se encuentra distante. La voluntad no podría triunfar si tuviera que luchar contra fuerzas más poderosas que ella misma. Todo el arte de querer consiste en tomar ventaja del momento, antes de que la lucha comience, para tomarlo delantera y asegurarse de que cuando llegue la debilidad, uno estará en la posición que uno desea. Es bien difícil vencer a la voluntad. Y bueno, pues estos son 5 consejos, 5 estrategias para vencer la desidia y desarrollar la disciplina de la filosofía y activista Simone Weil. Espero que les haya servido o inspirado un poquito, pues que no es que sea algo que nosotros no hayamos ya reflexionado, ¿no? Porque pues siempre es como tratamos de darnos ánimos, pero es justamente eso, ¿no? De no tener miedo, de involucrarnos más con nuestras compañeras y saber pues, si nuestras limitantes, si no podemos decir ayúdame, si nos estamos pasando de la raya, decir oye, me estoy pasando de la raya, si es cierto, discúlpame. Y bueno, así sacar a flote nuestros proyectos autogestivos, porque es bien difícil eso de la autogestión. Estamos súper así ensimismados en este rollo de que nos digan cuándo, dónde y quién tenemos que hacer qué, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, con esta reflexión muy profunda que les traje para compartir a todas y a todos ustedes, vámonos con una rolita. permítanme un segundito, porque pues ya ven que como pues estoy solita, pues no es tan fácil estar hablando, estar en los controles. Ah, ya ven, me estoy quejando ya de mi triste vida. Y bueno, así es, bueno, ya estamos aquí listas para escuchar esta rolita, que está bien chida. Es de Los Prisioneros y se llama Cuéntame una historia original. Regresamos con todas y todos ustedes en un momentillo, esperemos que la disfruten. Suena el teléfono y yo sé quién eres. ¿Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta, amiga mía? Salgo a la calle y me subo a un taxi. Ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar. Que todos los papás son la víctima, todas las mamás son explotadas, todos los hermanos viven infelices en todas estas casas. 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por San Miguel. Todo el mundo dice que cómo te fue. Y tú me dices que sufres y yo sé que es verdad, pero por favor, cuéntame una historia nueva y con algún final original. No te enojes por lo que te digo, pero creo que no tienes idea de nada todavía. Y dices que has perdido la inocencia mientras miras con ojos inmensos. Mejor compra unos chocolates. Muy bonita esta rola de Los Prisioneros que acabamos de escuchar. Cuéntame una historia original, se llama la rolita. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos, después de haber escuchado estas recomendaciones para dejar de procrastinar nuestros proyectos súper creativos y que van a hacer cambiar el mundo. No es ironía, no es sarcasmo, es la verdad. Si nos pusiéramos las pilas, neta, pues el mundo sería otro. Y bueno, vamos a escuchar esta... Voy a preparar este pequeño audio de la entrevista que le hicimos a una compañera que tiene un proyecto autogestivo justamente hace poco. Ella nos comparte que... Bueno, pues ya la oiremos en la entrevista. Su proyecto se llama Poesía en la Piel. Y bueno, espero que les agrade mucho. Entonces vamos a darle play y las dejamos. Hola, hola, hola, banda. Pues aquí estamos en la segunda temporada de La Poporrosita. Y pues estamos aquí con una compañera. Vamos a tener esta sección nueva que es como recopilar todos estos proyectos autogestivos, autónomos o como se llamen, de banda súper talentosa, chida, morras. Que andan rolando y que nos van a compartir un poquito de su trabajo. En esta ocasión pues vamos a hablar con una compita que anda rolando por acá por San Cristóbal de las Casas y la tenemos aquí. Hola. Hola, carnalita. Hola. Y saludos a todos los que están en del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Isel Elisa y mi proyecto que voy a compartir en el transcurso del programa se llama Poesía en la Piel. Órale, pues está súper chido. Por ahí hemos topado que también, bueno, ahí nos vas a platicar de qué va tu programa, pero pues tienes también tus redes sociales y todo. ¿Así te podemos encontrar como Isel Elisa? Ajá, bueno, en el Facebook sí, pero mi proyecto se llama Poesía en la Piel y así está en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues a ver, compártenos, ¿de qué va tu proyecto de Poesía en la Piel? Así en cortísimo. Ah. En cortinas. No, así en cortinas. Pues me dedico a ilustrar, dibujo, pero lo que hice fue fusionar la poesía con la ilustración. Entonces todo lo que detona mi imaginación en dibujo está hecho a partir de poemas. Y eso es lo que ahora hago, ¿no? Ilustro para cuentos, para poemas, para portadas de discos, pero también hice un proyecto, un negocio, donde imprimo mis ilustraciones en playeras, tazas, bolsas, pines, tacitas, mochilas, sudaderas. Ah, qué chido. ¿Y cuánto tiempo tienes con este proyecto? Hoy, pues es muy chido lo que voy a contar. A ver. No, pues es que me fui el año pasado igual de aquí de San Cristóbal, no sé si te acuerdas, venía yo con 2-3 ilustraciones, mis tacitas, que pues no sabía cómo moverlas, todavía ni tenía idea, y saliendo de aquí de San Cris hace un año, me fui a buscar a la Lagunilla un lugar para vender mis cosas, y entonces... pues se gestó este proyecto de Poesía en la Piel, se formalizó, entonces ya llevo un año con mi negocio y como año y medio dándole al dibujo. Ah, qué chido. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea de empezar a ilustrar y los poemas y como todo este rollo? ¿De dónde surgió esa idea? Pues que el año pasado, justo antes de llegar aquí a San Cris y conocer por primera vez, estaba saliendo de un trabajo en que me metí en Aguascalientes varios meses sobre antropología, que es lo que yo trabajé, y no me gustó. Entonces, de regreso, no sé, yo le pedí al universo que me tirara paro de encontrar algo que no fuera esa forma en la que yo pudiera ganar varo. Y cuando regresé, pues no sé, tenía ya el dibujo muy en mí, ya era algo que me gustaba, pero nunca jamás me lo imaginé como medio de vida, porque pues no estudié, nunca lo vi como posibilidad, ni siquiera tomé talleres. Entonces, pues al regresar dije, bueno, puede ser, ¿no? Es tanto mi deseo. Y en parte que pues siempre he sido comerciante, para mí era muy fácil como ver la forma. Entonces regresé y me puse a dibujar, ya no solo dibujos que me decían mis amigos, ¿no? O sea, ay, es un dibujo para esto, y ay, dibújame una sirena, sino lo empecé a ver más formal, como un modo de vida, y pues así inició de mi necesidad de de tener una forma de vivir dignamente que me gustara y no depender de alguien más o de pertenecer a algo que no me gustaba, ¿no? ¿Y tomaste algunas clases de dibujo o así? Pues antes sí, de acuarela, de dibujo no, pero tomé algunos talleres de acuarela. Y hasta después, que fue en el transcurso de este año, tomé dos talleres sobre ilustración de libros. Y es apenas como empecé a entender como otras cosas ya más apegadas a las herramientas teórico-prácticas de la ilustración. Ah, pues qué chido, es súper interesante acá lo que nos acabas de compartir. Y y lo de la poesía, ¿qué nos puedes decir como acerca de juntar la poesía con tu ilustración? Ah, pues la poesía llegó hace como 3 años y de un taller de la nada que yo, o sea, no me imaginé que iba a entrar, decía escritura para mujeres, y ya empecé a escribir lo que sentía muy profundo. Lloré, renací, reviví, volví a morir, volví a nacer, así con la escritura que es súper, súper entrañable. Y esa fue la relación que empecé a tener con el dibujo. O sea, mis amigas que se fueron volviendo muy cercanas de los círculos de poesía, me empezaron a ver mis dibujitos que yo hacía para mis amigos o que de repente subía ahí en mis páginas de Facebook. Me empezaron a pedir y así fue como yo descubrí que lo que yo dibujaba tenía mucho sentido cuando también encontraba palabras y metáforas de mis amigos o de mis amigas o incluso de lo mismo que yo escribía. O sea, todas esas ideas me evocaban a imágenes así muy, no sé, muy detalladas, muy profundas y que hacen mucha empatía con la gente, ¿no? Porque yo veo que lo que hago les gusta a las personas y creo que es porque no es el dibujo en sí, sino tiene todo un trasfondo de metáforas, ideas, emociones, sensaciones, que siempre hay alguien que se empatiza con alguna. Ah, qué chido. Y que entonces, pues, se podría decir que son historias vueltas poemas y después posteriormente, ¿cómo se podría decir? Traducidas en imagen, en ilustración. Sí, totalmente. Son historias poéticas que siento que no hay un deslinde. Tú ves las ilustraciones, o bueno, yo las veo y lo que siento que, incluso lo que quiero que reflejen es toda la poesía ahí, implícita. Muchas veces ocupo las frases para también incluirlas en las ilustraciones, pero a veces no, y siento que todo lo detallado de la poesía está ahí escrito. Entonces, sí, ahí el origen está en el poema y después se traduce en imagen, pero se vuelve en una. Una fusión. Ay, qué bonito esto que nos compartes y tu manera de vivir ahora, pues que es esa, ¿no? A través de la ilustración, de la poesía y de seguir recopilando historias y juntando estas dos cositas. ¿Nos podrías compartir algún poema para podernos imaginar también después que nos narres cómo iría esa ilustración en tu cabeza? Ay, son dos en uno. Ay, mamá. Pues sí, tengo uno que, bueno, me gustaría compartir de lo último que recopilé a partir de un taller que tuve con una maestra muy profunda, entrañable, amorosa, que se llama Ever Rosell. Y pues voy a compartirlo y a tratar también de hacer esa inmediatez de imaginar, ¿no? Cómo sería una ilustración, porque esa sí no la he pensado. Bueno, no tiene nombre este poema. Renacer en este mundo es reinventar la tierra prometida. Desde nuestros soles, desde nuestras lunas, desde nuestro cosmos. El movimiento se reconoce. Es la franca necesidad de compartir. Abrazar al segundo corazón, al que palpita incansable, al que aúlla, al que confiesa. La memoria está en todo, en las células, en los huesos, en el vientre, en las emociones que hoy se manifiestan. Soy la danza invocada por la historia. soy el canto sosteniendo esta raíz. Saya, saya, ainga tu oh, amaran saya, soye, saya, saya, ainga tu soy tambor. Soy cenote, soy esta, la tierra prometida. ¿Cuál es la tuya en este momento? ¡Au! Y justamente iniciando el año con estas preguntas así súper profundas, ¿no? ¿Y como qué imagen se te vendría a la mente con este poema? Así como que si nos tuvieras que describir una imagen para que nosotros pudiéramos visualizarla a través de ti, ¿cómo sería? Bueno, me imaginé un árbol frondoso echando raíz así con todo su poder hacia abajo, con raíces envueltas unas en otras, y hacia arriba un sinfín de rostros, de pájaros, de mujeres, de alas, echando raíz pero en hojas y ramas hacia el cielo, hacia el universo. Con senos y con, no sé, muchas fisuras por donde salen resinas. Órale, qué chido. Esas resinas que curan cicatrices y que vuelven a cubrir esa herida en uh-huh. los árboles y que también atraen a los insectos y se apegan ahí uh-huh. para que no te puedan introducirse hacia tu tronco y hacerte daño. No sé, como que está súper chida esta imagen que nos... Ya luego se las comparto, ahora en el regreso. ¿Y qué sigue para este año? Como que, ¿cuáles son tus 10 deseos de este año? Ay, mamita, bueno. Ya hicimos la lista de deseos y acabamos con el cuadernillo. Deseo número 365. No, pues... No, pero ¿cuál sería lo ideal que es que para ti lo más importante que en este año podrías gestar tú misma, así como que podrías compartirnos? Porque nosotras siempre nos empatizamos, ¿no? A veces con otros sentires de otras morras. Y que, por ejemplo, cuando tú me dices, no, yo quisiera para este año esto, yo digo, oh, sí es cierto, yo también lo quisiera, ¿no? Así como que ese rollo. Que nos puedas compartir un poquito de ti, de lo que esperas para este 2019. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No, pues, ni con la lista de deseos tengo claridad. No, pues, para mí, de mi corazón para ustedes, pues, que sea muy próspero, que esté lleno de proyectos. Algo que descubrí este año es que si es el nombre, la autogestión, la autonomía, pues es algo que está muy digno, que estoy descubriendo, que me ha costado mucho, porque no es fácil tener que crear, producir y luego buscar la forma económica, ¿no?, en la que se devuelva. Sin embargo, pues logré pasar todo un año sosteniéndome de eso. Entonces creo que para mí mi deseo sería que este año pues pueda ser igual de productivo con la autogestión y la autonomía, que pues podamos lograr reflexionar que vale la pena esforzarse o dar el doble de sí mismo para hacer lo que a uno le guste, porque creo que tampoco es fácil descubrir lo que a uno le gusta. Son muchos caminos para dar en el punto, pero hay que esforzarse, y cuando se logra y cuando se llega, pues es muy satisfactorio. Entonces, para mí, pues mi deseo es poder continuar con eso. A veces dudo, a veces digo, no, pues igual necesito un trabajo godín, ¿no? A veces sí lo he anhelado, porque es muy difícil, ¿no? O sea, voy todos los domingos a vender a un tianguis y es una chinga estar cargando, bajando, poniendo, quitando. Pero pues toda la semana voy a clases, ¿no? Aprendo, estudio, comparto. Entonces, lo soporto, ¿no? Se compensa. Sí, aparte como tú decías, ¿no? La no esa disciplina así como que te ponen en la escuela o en un trabajo de que a huevo tienes que hacer las cosas y bueno, ya te proyectas o te programas mentalmente a que tienes que entregar o a que tienes que acudir a un horario, ¿no? O sea, acá tú eres tu propia... Sí. Tu propia jefa, digámoslo así. Jefasa. Tu jefasa. Jefasa de mi vidaza. Mi compañeraza. Tu compañeraza, tu jefasa. Entonces, bueno, pues más que nada, pues eso es difícil, ¿no? Como lograr el poder decir, no, me voy a poner a chambear hoy y no estar procrastinando, porque sí, somos a veces... Súper forever, maná, así como... Sí, no, pues ha sido un reto tener límites. Ahorita estoy bien a gusto aquí, abandonando ya los domingos mi negocio, pero... Pues al final siempre ha estado bien chido. He decidido cosas y siempre estoy rodeada de personas y circunstancias bien chidas. Que hoy está en mi puesto mi amiga Mariana. Uh-huh. Me hizo el paro de... Saludos para esas buenas amigas, sí. Se rifó misión porque sé que es un reto. Y pues siempre estoy así rodeada de circunstancias y personas bien chidas. Y bueno, pues nomás a mi puesto que le agradezco todo lo que me dio este año. Bendito. Y ya, pues sí, eso espero para este año, para todos. Mucho amor para todas, mucho respeto, mucha reflexión. La situación, pues está difícil, como siempre, supongo. Nos estamos llenando de conciencia y de mucha información y estamos tratando de ser congruentes, pero está siendo difícil. Porque pues son muchas cosas que tenemos que transformar. Venimos ahorita del encuentro... Bueno, del aniversario de allá con los zapatistas y pues también fue información muy dolorosa que no corresponde con la vida en la urbe y tenemos que estar analizando cómo mediar en nuestra cotidianidad, en nuestras decisiones. Pues sí, todo eso que todo este año venga de reflexiones y respuestas amorosas. Ah, qué lindo. Pues sí, nos tocó a todas y a todos ese regaño, esa sacudida. Pero pues sí, como que por ahí leía en algún post en el Facebook como que la banda se queja de las metáforas de Galeano, pero viene muy con toda su realidad, con toda la realidad posible a darnos así como el jalón. Y digo, no es un jalón de orejas, ¿no? Sino como es la realidad cruda que nos alcanza y que a veces pues, no visibilizamos de manera real, concreta, ¿no? En nuestras vidas. Pero bueno, ya estaremos analizando más adelante un poquito más acerca de este discurso que nos dieron las y los compañeros zapatistas en este año nuevo. Y bueno, por último, manita, compártenos dónde te podemos buscar, tanto en el mercado de la Lagunilla como en tus redes sociales, como en el Tinder. ¡Ah! No, sí. ¡Ay, me sorprendí! Oh, quiero que lo... quiero que quede claro. Necesito amigues. No. Bueno, lo del Tinder era broma, obviamente. Estoy en Facebook, en poesía, se llama Poesía en la Piel, punto guión, o no sé cómo está, Ilustralabra. Y en Instagram, ese es en Facebook, o como también como Isela Elisa Yeguatzin, o en Instagram como Isela Elisa o Poesía en la Piel. Ah, qué chido, y la Lagunilla. Así todos los domingos estoy en la calle de Comonfort, en el mercado de la Lagunilla, como a la mitad de entre el Eje y Reforma. Y ya, pero cualquier cosa me mandan ahí un mensaje en Facebook y les paso la dirección. También mis productos están en algunas cafeterías. Ahorita están en el Chapata Vive, ahí en Diagonal San Antonio, por Metro Eugenia. Etiopía. El Chapata Vive. Ah, Chapata Vive. Está bueno eso. Y ya, creo que ahorita voy a iniciar de nuevo mis puntos de venta, pero ahí estaría. Bueno, Pues muchas gracias, manita. Ahí te seguimos en por las redes para ver qué nos traes para este 2019 nuevo, lleno de ilustraciones y de poemas. Y pues también para compartirlas en el programa, en la segunda temporada ya de La Popó Rosita. Y bueno, pues muchas gracias. Igual a ti. Ay, ya abrazo. Que llevamos 10 días abrazándonos. Empiernándonos. Ahí va otro, uno más, ¿por qué no? Y bueno, pues así estamos con esta segunda temporada de La Popó Rosita. Entonces, bueno, pues vamos a estar compartiendo estos proyectos autogestivos de las morras y pues por ahí eventualmente de algún morro que esté muy interesante. Pero bueno, pues más como de las compañeras que somos guerreras increíbles. Pues vamos con lo que sigue. Chao. Pues ahí estuvo esta entrevista con Isel Elisa Yu Watson, una compañera que hace poesía. Ya nos compartió un poquito de un poema que no es de ella, pero ella transmuta de la poesía, hace dibujos y después pues nos lo comparte. Y es un proyecto autogestivo bien, bien chido que yo en lo personal he visto evolucionar muchísimo. Y ahora este año estaba compartiendo conmigo unos días mi compañerita y estaba tratando de hacer ahora un tarot creado por ella para nosotras, y esperemos que este año pues lo saque y ya nos podemos leer el tarot con ella, compartir con todas y con todos ustedes. Vámonos a un corte musical, y esta es una rolita, una petición de la paloma negra, que si nos está escuchando le mandamos un beso tototote, porque es nuestra compañeraza de la vidaza y la queremos mucho, y esperemos que muy pronto también se nos una a estos micrófonos. Y bueno, esto se llama Tren al Sur de los Prisioneros. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo. Alegrías de corazón. Ajá. Sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren. Bueno, pues ahí estuvo esta cancioncita a cargo de Los Prisioneros, Tren al Sur, también bien chida, que fue una petición de la Paloma Negra en esta noche. También le mandamos un saludo a nuestras compañeras hasta allá, hasta Radio Zapote, hasta la Ciudad de México, que nos están escuchando en su lunes de lunas, contenidos para morras, de morras, de puras morras, morras, amigas, pura la banda, ¿no? Entonces, bueno, pues les mandamos un saludo afectuoso, un abrazo para la Mestli, que en este momento nos está sintonizando también. Nos pidió un saludo, pues ahí está el saludo. Y pues vámonos directamente con las recomendaciones esotéricas. Y bueno, pues tenemos a la compañera Escafandra, que como la semana pasada y esta semana nos va a dar las recomendaciones de qué nos deparan los astros para esta semana. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escucharla. Hola a todos, ya vamos a empezar nuestra sección astrológica, una sección preparada muy especialmente para la Poporrosita. Y bueno, pues ya vamos para acá, y el día de hoy les vamos a platicar un poquito de por qué esta sección esotérica. Bueno, pues desde acá yo les platico, yo les quiero comentar de qué es la astrología. Y bueno, pues la astrología es un conocimiento muy antiguo que surge de esta observación del cielo que desde los inicios de los tiempos ha sorprendido al ser humano, ha maravillado, ha sido causa de inspiración, figuraciones y bueno, también de estudio. Es por eso que pues, se han descubierto planetas y todo este movimiento del universo. Y bueno, pues la astrología es más bien una interpretación, ¿no? Es una interpretación de estos cuerpos celestes, estos cuerpos planetarios, que partiendo como de una idea pletórica, partiendo de una idea pues dentro de esta maravilla del cielo, que es la influencia de estos cuerpos sobre nuestra psique, sobre nuestro inconsciente o nuestro consciente. Entonces, muchas veces esto son representaciones que hacemos de nuestro, de nuestras situaciones psicológicas, de nuestras reacciones, de el inconsciente colectivo también, ¿no? Influye mucho lo que sentimos generacionalmente. También la astrología observa esas cosas. Y bueno, es un conocimiento muy complejo que poco a poco pues, nos vamos a dar a la tarea de explicar. Pero como les comento, pues es una representación del universo en nuestra psique y cómo funciona cada uno de esos arquetipos que son representados por los planetas. Y bueno, en eso se basa más o menos la astrología. Pero lo que les quiero platicar, como para que pues sea también algo que les pueda más o menos guiar o servir como de referencia, pues son estos aspectos que les voy a platicar. Por ejemplo, tenemos que la Luna, este satélite que observamos todas las noches, pues se encuentra menguando. Y bueno, esto quiere decir que es un momento para pues ir calmando nuestra mente, ir bajándole el ritmo a las cosas, ir terminando procesos, ¿no? Pensando que la Luna en este movimiento pues crea ciclos, ¿no? Y estos ciclos pues nos van indicando en qué momento estamos, ¿no? Y bueno, cuando la Luna está menguando, pues es buen momento para que nosotros calmemos nuestra mente, dejemos un poquito cerrados, ¿no? Ir cerrando asuntos y bueno, no es buen momento para iniciar cosas, sino para ir cerrando. Entonces, pues, la Luna se encuentra en el signo de Sagitario y a su vez se le unen, bueno, está junto a Venus y Júpiter. Y bueno, pues este aspecto nos puede dar mucho optimismo y bueno, pues estas ganas de ir en pos de nuestros sueños o en pos de nuestros ideales. Todo este optimismo que nos va a dar la Luna y estos planetas en Sagitario nos va a ser de mucha utilidad, puesto que vamos a tener una cuadratura muy importante. Les comento que es muy importante porque se va a repetir esta cuadratura, que quiere decir que los planetas se encuentran haciendo un cuadrado, dibujando un cuadrado, bueno, no totalmente, pero al menos haciendo esa línea. Y eso quiere decir que, bueno, pues vamos a tener algunas dificultades o algunas cosas que nos pueden pues sacar un poquito de nuestro optimismo y de nuestra placentera vida. Esta cuadratura se da entre Marte en Aries y Plutón en Capricornio. Y bueno, esto quiere decir que de pronto, pues, algunos de nuestros monstruos pueden salir por ahí y pueden ponerse un poco alterados. Eso no quiere decir que nos espantemos, ni quiere decir que vaya a suceder algo terrible. Sin embargo, bueno, pues puede ser que algunas cosillas que no nos esperamos o que no somos tan conscientes de ellas, pues de pronto pueden salir por ahí y hacernos un poquitito de ruido. Entonces, por eso les digo, ¿no? Es bueno tener un poquito de optimismo y la Luna pues nos va a estar ahí ayudando a ver todo de buen humor. Por otro lado, vamos a tener al Sol en Acuario, que va a estar en sextil a Sagitario. Y bueno, pues este también es un buen aspecto, ya que Acuario y Sagitario son dos constelaciones, dos representaciones, dos signos que nos dan libertad, ¿no? Que es la búsqueda de la libertad, de la liberación. Por otro lado, también vamos a tener el miércoles una conjunción de Mercurio en Acuario con el Sol. Entonces Mercurio va a estar ingresando a Acuario durante 3 semanas en Acuario y el Sol sigue en Acuario porque acaba de entrar la semana pasada. Entonces esta conjunción es una conjunción que nos va a dar un poquito de, más bien una búsqueda de independencia. Vamos a estar un poquito en esa, con esas ideas tal vez de estar en búsqueda de nuestra independencia. Y bueno, por otro lado vamos a tener un sextil entre Saturno en Capricornio, Saturno que está en Capricornio y Neptuno que está en Piscis. Y este sextil quiere decir que, bueno, pues todo va a estar chévere con nuestros ideales. Y bueno, esta estructura, esta rigurosidad que nos da Saturno, y más en el signo de Capricornio, que bueno, pues es un signo de mucha estructura. Entonces, pues aprovechemos estos aspectos para darle forma a nuestros sueños. Y bueno, pues a grandes rasgos este es la figura del cielo. Entonces, pues espero que les sea de utilidad, que puedan aprovechar pues estas influencias y que pues no se espanten y tomen con calma pues algunas cosillas que no nos gustan, ¿no? La astrología es sobre todo pues una herramienta que nos puede ser de utilidad para poder reconocer y aceptar algunas situaciones de nosotros mismos y apuntarlas hacia nuestro crecimiento personal y también nuestras relaciones. Y bueno, pues para ya no aventarles más chorito, nos despedimos y bueno, pues esperando que las estrellas estén de su lado. Bye. De regreso en estos micrófonos, lo que estamos escuchando de fondo ya no es el mismo disco que teníamos hace un rato, que es el Triángulo de las Bermudas. Ahora estamos escuchando The Caretakers and Empty Place Beyond This World, que son como, bueno, esta imagen que tenemos de este disquito es como de unas dunas, como de espacios vacíos, y todo este ruido que hay detrás pues lo hacen como que muy reflexivo para nosotras y para nosotros. Espero que lo disfruten. Tuvimos ahí las recomendaciones de nuestra compañera Escafandra, que como cada semana nos va a estar compartiendo en este programa de La Poporrosita. Esperemos que haya sido de su agrado. Le mandamos un abrazo gigante y le decimos muchas gracias por tus palabras y por darnos pues estas recomendaciones astrológicas y esotéricas de tu parte, manita. Un abrazo y un besote. Un besote también a la Mayito que nos está escuchando en este momento y reclamaba su horóscopo, pero no hay tiempo. No sé, de repente luego podríamos decirle a la compañera Escafandra si es que nos puede regalar algunos horóscopos por ahí de vez en vez, una vez al mes, pues estaría chido, ¿no? Como recomendación de la banda, digo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestros contenidos de la noche. Ya nos quedan escasos 10 minutitos, pero la semana pasada les prometimos que íbamos a buscar de qué se trataban estos audios de lo que es ser periodista acá de este lado en México, en esta geografía violenta que nos atraviesa a todas y a todos. Y hablábamos de que era un seminario, de que si era un encuentro, no, era un conversatorio. El conversatorio se llamó Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar. Y durante el séptimo día de este conversatorio, pues la mesa se llenó de personajes que hacen, realizan esta difícil tarea de ser periodistas en esta geografía. Y bueno, ahí en la página de radiozapatista.org pueden encontrar todos los audios en general de este conversatorio. Pero bueno, pues como asesinaron a un compañero la semana pasada, un compañero radialista, pues estábamos pensando que esos audios serían pues de gran ayuda para todas y todos aquellos que quieren enterarse de qué es hacer este oficio. Y bueno, una parte de este articulito que escriben aquí dice: desde la red de periodistas a pie, Daniela Rea y Marcela Turati sueltan de golpe toda la lista de emociones que invaden a cualquier periodista veraz que ande quebrándose el alma por narrar los gritos y los silencios que habitan nuestro México. Daniela Rea, para quien el corazón está terco, nos acalambra la conciencia con sus historias de reportera desde el fondo de un dolor que es dignidad, resistencia, trabajo, justicia. Historias de personas que ya no temen porque ya no es posible que les quepa más miedo en el cuerpo. Eso está muy, muy fuerte. Marcela Turati, una persona normal a quien se le atravesó la guerra, se confiesa a veces despalabrada de tanto andar hurgando en fosas clandestinas, de tanto ver muertos en vida, campos de exterminio y 32.000 personas desaparecidas disputando el espacio que el periodista comprometido lucha por darles mano. Marcela plantea el dilema de cómo mantener viva la indignación, pero una indignación que mueva y no que paralice. Nos habla de la importancia de proteger la vida de periodistas, porque donde no hay periodistas se está ganando la muerte. Es justamente lo que hablábamos la semana pasada. Y bueno, les puedo dejar un pedacito de Daniela Rechel y regresamos, solo unos minutitos, y regresamos a despedirnos y con las recomendaciones a este programa. Gracias por recibirnos y por invitarnos a conversar y a escuchar lo que todos estos años hemos estado haciendo como periodistas. Personalmente tomo esta invitación a nombre de varios compañeros y también con mucha responsabilidad. Cuando estaba preparando lo que quería compartir aquí, pensé en varias palabras que son dolor, dignidad, resistencia, cuidado, trabajo, escucha, autonomía, justicia. Y todas ellas de alguna manera van a estar presentes en lo que quisiera compartirles. Yo soy reportera, vengo de la Red de Periodistas de a Pie, que es una organización que tiene 11 años trabajando en básicamente formarnos para hacer mejor nuestro trabajo. Marcela es fundadora de ella, fue la idea de organizarnos. Y bueno, la red... Nosotros buscamos como periodistas algo que de alguna manera es lo que ustedes nos han convocado o lo que ustedes nos han enseñado desde el trabajo cotidiano y desde abajo aquí en Chiapas, que es aprender a hacer comunidad, ¿no? Y aprender a hacer una comunidad para que podamos ser lo más libres posibles en lo que cada uno de nosotros nos dedicamos. Y en nuestro caso es a informar, reflexionar, compartir, proponer, pensar, preguntar. Lo platicábamos hoy en la mañana antes de venir aquí con Ángeles, una compañera periodista que vive aquí en Chiapas. Y es eso, o sea, realmente es necesario pensar en medio de todo este contexto que nos acaban de compartir. Es necesario pensar que el trabajo de los periodistas, sobre todo en los últimos años y en respuesta a la violencia que hemos sufrido, es un trabajo que busca ser una comunidad de periodistas, que nos acompañemos, que aprendamos de una manera muy igualitaria, que reconozcamos cuando nos equivocamos, pero que justo este reconocer el error no nos frene ni nos agüite lo suficiente como para no seguir intentando hacer mejor el trabajo que hacemos. Hacer una comunidad de periodistas que respondan no solo al territorio como un lugar físico, sino el territorio como un interés que creo que tenemos todos quienes estamos aquí, que es la vida, ¿no? Que la vida puede estar contenida de muchas palabras, que son justo las que, o pueden ser más de las que acabo de plantear. Pero eso, me gustaría pensar en el trabajo de nosotros como periodistas como una intención de hacer una comunidad que no esté centrada en un territorio físico, sino en un territorio como en un espacio que apuesta por la vida. Ayer en una plática me preguntaban qué es ser periodista en México, y es como una respuesta muy amplia. Y algunas de las cosas que compartí fue que sí, ser periodista en México es ser periodista de los grandes medios o de los espacios que tienen control y poder político y que tienen una capacidad brutal de corromper y de lastimar y de romper esfuerzos, luchas ciudadanas. Pero también ser periodista en México es ser como Lucy Sosa, ¿no? Una compañera que trabaja en Ciudad Juárez, que en los últimos 10 años, cubriendo la nota roja en el Valle de Juárez, ha ido acumulando el dolor de todas sus fuentes que han sido asesinadas. Compañeros de trabajo, amigos, víctimas que ha conocido en la lucha, pero también policías, paramédicos, ministerios públicos, peritos. Ser periodista en México también es ser periodista como Nacho Carvajal, que es un compañero con el que yo crecí en la universidad en Veracruz y que todos los días después de matar a una vaca, porque él nace y se crió en el campo, en la zona rural de Vargas, llegaba a las 8 de la mañana muy puntual a la universidad porque me decía, yo quiero aprender a ser reportero y te quiero acompañar para hacerlo. Y Nacho ahora... ser periodista en México es ser como Nacho también, que para poder cubrir la nota roja hay veces en que él necesita salir embriagado y borracho, porque si no, no hay una manera de soportar el dolor de lo que tiene que ver, y lo que tiene que ver en niveles muy extremos es la muerte de 3 compañeros periodistas cuyos cuerpos fueron descuartizados, echados en una bolsa y arrojados al canal de la Zamorana en Veracruz, boca del río de Veracruz. Ser periodista en México también es ser como Pati Mayorga, que desde el exilio forzado por las amenazas en su contra y contra su vida, ha tenido que reflexionar y ha aprendido a reflexionar que sí, la opción es ser periodista y que también a ella le interesa plantear y proponer para otros compañeros, incluso para ella misma, que también es digno decir no, porque a veces decir no puedo seguir siendo periodista también es una cosa digna, que también tiene una apuesta por la vida y que también tiene que ser y tener un espacio reconocido. Me gustaría nombrar a todos los compañeros y sus hazañas diarias, cotidianas, silenciosas, que muchas veces ni siquiera nosotros como reporteros que estamos en la Ciudad de México sabemos, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de ello. Y también ser periodista en México es acudir a un ritual espiritual, bonito, muy sentido y muy íntimo para despedir a una compañera que tuvo que salir del país, ¿no? Y decirle, aquí vamos a estar cuidando lo que dejas y aquí vamos a estar intentando soportar. Pues acá unos minutitos de lo que nos hablan los y las compañeras periodistas, en este caso Daniela Rea. Pues si quieren escuchar todo este conversatorio completito, todos los audios con muy buena calidad están en radiozapatista.org, se los recomendamos mucho. Y bueno, pues este es parte de lo que les habíamos prometido la semana pasada, que les íbamos a buscar a raíz de el periodista asesinado Rafael Murúa en Baja California Sur en esta semana pasada. Y bueno, pues muy triste y lamentable, a lo mejor porque hayamos terminado con esta nota justo, pero pues es necesario visibilizarlo para que pues por lo menos para tratar de cubrirnos entre nosotras y entre nosotros y que no siga sucediendo este tipo de cosas atroces en nuestro país que pasan, ¿no? Y bueno, pues vámonos con unas cosas menos tristes ya para despedir este programa de esta noche, este tercer programa de La Poporrosita, de estamos ya rayando febrero, estamos por finalizar enero, finalmente termina enero, que duró, se nos duró muchísimo, pero bueno, pues ya en unos cuantos días más ya estaremos en febrero, que seguramente febrero y todos los meses se nos van a ir como agua. Y bueno, para las recomendaciones, pues tenemos una página, pues, a propósito del Día Internacional del Community Manager y algunas otras cosas como el Día Europeo de la Protección de Datos, algo así era también. Bueno, tenemos una página que se llama La Clica, que dice: amiga, no estás sola en el universo. En lejanas galaxias, nosotras vivimos, estudiamos, amamos y gozamos. Y además nos encanta compartir información en redes virtuales, y cuando se trata de defendernos contra las violencias en los espacios físicos y digitales, nos unimos y salimos a luchar. Conoce nuestra historia, infórmate e inspírate. Y la página es http://clicac.libresenlinea.mx. Y bueno, pues ahí es una especie de guía y de soporte y de ayuda para aquellas personas que están siendo pues chantajeadas con fotografías que en algún momento mandaron a alguna persona, porque bueno, pues estaban en esa dinámica de compartirse y de repente pues se salió de control y la otra persona pues las puede estar por ahí manipulando desde este espacio virtual, y bueno, pues ellas te dan este soporte técnico de qué hacer, y bueno, pues por ahí tienen esta página que se las comparto nuevamente, http://clica.libresenlinea.mx. Y bueno, pues también tenemos, bueno, el día de mañana en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a partir de las 4 de la tarde, si quieren escuchar la asamblea, porque ha habido muchos despidos y están convocando por ahí maestros de la coalición a hacer una asamblea para poder decidir qué es lo que van a hacer, si se van a ir a paro, pues ya que pues hay muchas cuestiones que están sucediendo con despidos injustificados y despidos por todos lados, tanto en el IMBA como en el INAH. Y bueno, pues esto es algo que movía a los compañeros y compañeras de Radio Zapote, pues ya que pues las instalaciones de la radio, las instalaciones libres, las cabinas, pues se encuentran justamente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, el día de mañana, si quieren escuchar de qué va esta asamblea, pues se pueden conectar por la página de Espora 2.8000/radiozapote.mp3 y ahí escuchar parte de esta asamblea que van a estar compartiendo las compañeras y compañeros de Radio Zapote. Y bueno, pues también tenemos un seminario taller de feminismo cine antirracista que va a ser en el espacio del Huapani los días, bueno, 29 de enero por la tarde, a ver, estamos esperando, de martes de 18 a 21 horas y sábado 2 a las 15 horas. Por ahí está esta recomendación. Y también tenemos que se vayan a dar una vueltilla por ahí a el baúl de las palabras del tío Pony, ya que bueno, pues está cumpliendo un año ya de vida, y entonces bueno, por ahí va a haber varios eventos, y también está el encuentro de melómanos y melómanas en el Flavio Huapani, en Flavio Paniagua, en el Huapani, bueno, algo así. Encuentro de melómanos, la música brasileña en salsa, este 2 de febrero de 9 a 11 horas. Esas son las recomendaciones acá en San Cristóbal de las Casas. También está, bueno, fue el día de hoy las jornadas para pedir la libertad de los compañeros y las compañeras de San Pedro Tlanixco. Y bueno, ya esto ya fue este lunes 28 a las 10 de la mañana ahí en Tlanixco, pero pues si usted se quiere sumar a esta campaña, pues suba una fotito a sus redes sociales pidiendo la liberación de los y las presas de Tlanixco que están ahí por defender el agua. También, bueno, pues los invitamos a que escuchen Noticias de Abajo todos los lunes y los viernes, por ahí en la página de justamente de Noticias de Abajo en Facebook, ahí cuelgan el link de descarga para que puedan escucharlo. Y vamos a compartir un último, no sé si es poema o reflexión, acerca de la onda brujil por acá. Quemamos palo santo, sahumamos debajo de las camas, dentro de los roperos, en las esquinas de las habitaciones. No quisimos guardar el olor de la pena. La casa llenó de un humo perfumado que enrojeció los ojos. Quemamos asimismo pedazos de pasado, lo que no ocurrió nunca, lo que ya no seremos. Humo de palo santo, purificado en el alma de la casa. Después, en el umbral, esperamos la luna con espalda liviana. De Águeda Franco. Y bueno, ya nos da mucha tristeza despedirnos, pero ya estamos un poquito pasados de las 10 y este tercer programa de La Poporrosita pues ya fue. Nos veremos para el próximo lunes de 8 a 10, la cita muy puntuales, esperemos que sí, de 8 a 10 por los micrófonos de La Frecuencia Libre y de Radio Zapote. www.frecuencialibre.info, www.radiozapote.org. En San Cristóbal de las Casas nos pueden escuchar también por el 99.1 de su FM y nos pueden escribir al Facebook de La Poporrosita para pedirnos canciones, recomendaciones de temas, sugerencias, cualquiera cosa que se pueda transmitir de manera sonora por estos micrófonos. Entonces, bueno, pues vámonos con una cancioncita más. Yo me despido y los dejo con este temita de Sara Heve, Un Cambio. Nos vemos hasta el próximo lunes. Besotes a todas y a todos. Tápese bien, hace frío. Siempre en el camino. Nunca estoy tranquila. Hay gente organizada, tropa lumpenquila. Perdona la iglesia, el gusano del tequila. Me encuentro con un lobo cada vez que hay esquila. Ah, el lobe, esto es Sara E. B-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la compañía y que viva la planta de coca y el fernet. Esa gente ama el dinero, pero apunta a la tierra el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Oh yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada, no hay guita y pinta con brea. Te gusta si marea, creíste que moría, pero sigue vigente siempre quien más callejea. Suelo equivocarme y cambiar de opinión. Voy de bondi en bondi, no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy. Hasta que me muera, desde que nací. Anoche soñé con casas y flores. En esta vida lo peor es que me ignores y llores. En cada luna llena pido que no haya dolores. Anoche soñé con tu hermana. Hay amor en el ambiente, pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. Ramiro J en el beat como siempre. Me gusta cuando se espera algo diferente. Una guerra en Medio Oriente, la gente está presente y cansada, militarizada, dando batalla con el cuerpo a aquel eterno presidente impaciente. El cambio mundial es urgente. El conflicto climático está dentro de tu mente inconsciente. Yo fui la reina del reviente, pero ya somos grandes y pasamos simplemente, simple, de repente. Hicieron la campaña en el desierto, mapuches, ranqueles, tehuelches, hay 14.000 muertos. Ancestrales el acierto, las almas y el espíritu en el aire no se ven, pero son ciertos. No era así, lo que tenía que venir. Que tenía que venir.